Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 17 de julio. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha ofrecido hoy una valoración sobre la situación económica en la que se encuentran las arcas municipales actualmente. Trinidad Jaén ha definido esa situación como complicada, con un gran número de partidas presupuestarias casi totalmente agotadas, por lo que se están realizando reajustes para poder cubrir las necesidades. Desde la Delegación de Hacienda se trabaja ya en el presupuesto para el año 2016, por lo que se espera poder presentar un primer borrador en el mes de septiembre. Porque yo empecé acompañando a Isabel Gómez desde 2007. Tú tienes unas ideas, tú dices, bueno, hace falta un cambio. Y tú, lo repito, tú das total credibilidad a la persona que estaba anteriormente en la alcaldía, y cuando tú encuentras los números que son totalmente distintos a los que se esperaban, la verdad es que te descoloca las ideas, pero vamos, ante la adversidad, arremangarse. Tú te arremangas, intentas cumplir con todos los compromisos que tú has adquirido con los ciudadanos durante el tiempo, no solo de la precampaña y de la campaña, sino durante los años que hemos estado nosotros en la oposición. Y con los recursos de los que se dispone, pues intentar salir del paso de la mejor forma posible hasta que nosotros podamos realmente elaborar los presupuestos con los que a nosotros nos gustaría poder llevar el gobierno de nuestro municipio. Voy a ser totalmente correcta y voy a decir que es una situación complicada. Y lo repito, una situación complicada que no nos pasa para atrás. Lo único que sí vamos a tener que ver determinados reajustes, porque es que hay partidas en las que, ya digo, es que estamos a final de, o sea, estamos en junio, cuando entramos en junio, es que había partidas incluso como la de desarrollo sostenible que ya tenía gastado el 99%. Tengo aquí, por ejemplo, no sé, por decir, pues tampoco sí, empezar a dar números, sino por dar una cierta idea. Vamos a ver, en sanidad y consumo nos queda un 16%. Bueno, si entramos ya en el tema de vías y obras, para la mejora del viario local, de 116.000 euros que teníamos en la partida inicial, nos quedan 22.100. Es que se dice muy pronto, vamos, para todo lo que son los espacios públicos, de 88.100, nos quedan 6.001. Es que son cosas que no... Es que hay cosas que realmente no sabes cómo vas a gestionarlas. Entonces tenemos que hacer uso de nuestro ingenio, de nuestra creatividad y de nuestras ganas. Y, por supuesto, de la participación que le prometimos a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas cuando empezamos a hablar con ellos desde primera hora. Entonces, ve los recursos de los que se disponen, ve. Por eso nosotros hacemos especial importancia, aunque me voy a meter en otras de mi concejalía, en participación ciudadana. Necesitamos el Consejo de Barrio para que nuestros vecinos y nuestras vecinas sean conscientes de cuál es la realidad y que, con los recursos de que disponemos, pues que entre todos, aunque evidentemente la decisión final sea política, que entre todos se vea por qué se hace una actuación en un determinado barrio o en un determinado colegio o en una determinada zona antes que en otra. Que eso no sea por parte, porque hemos tomado la decisión. No se toma la decisión, pero siempre teniendo en cuenta lo que nuestros vecinos tienen que aportar, que es un recurso para nosotros inestimable. He podido comprobar de primera mano la precariedad en la que se encuentran muchos de nuestros barrios, y cuando hablo de precariedad son cosas básicas, en las que los mismos vecinos, ellos mismos te proponen las soluciones razonables. Entonces, ¿cómo un recurso tan importante como ese nosotros vamos a ignorarlo? Nosotros necesitamos de ese recurso y necesitamos que en ese consejo de barrio se diga, mira, tenemos tanto dinero, tenemos que ver cuáles son las prioridades. Nosotros pensamos que son esta y esta. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Pero que en todo momento la ciudadanía sepa que se ha actuado en el barrio X antes que en el suyo, porque la realidad es que en ese barrio hacía más falta, porque la situación era todavía más precaria que en el suyo. ¿Sabe? Que todo el mundo sepa, que tenga la información, que se entra a un estado de crispación, porque hay muchas cosas que no se entienden. Y yo, que entre el día 15 en este ayuntamiento, me encuentro a diario cosas que yo no entiendo, pero que con voluntad esto estamos resolviendo ya en el tema para tener preparado el presupuesto. Y la idea es, bueno, la parte técnica ya está en, porque hay una parte del presupuesto en la que no, vamos, hay unos gastos que son fijos y en los que ahí nosotros no podemos entrar, pero evidentemente hay una parte de presupuesto que sí, dependiendo de la corporación que esté en el gobierno, pues lo gestiona de una forma o de otra. Entonces nuestra idea es tener, para septiembre, tener un borrador. Es nuestra idea. Y después la convocación del Consejo Económico Social, del Consejo de Barrio y de las comisiones que sean necesarias para hacer participativo a la ciudadanía de estos presupuestos, vamos, y que todas las aportaciones que se puedan hacer a este documento antes de tener un documento final, pues se estudiarán y si se estiman que son buenas para todo el mundo, pues sin ningún tipo de problema, vamos. Cambiamos de tema. La venta de Okuri inauguraba en la noche de ayer un ciclo de actividades culturales bajo la denominación Los Jueves en Okuri y lo hacía con un concierto del grupo ubriqueño Escalera. La programación continuará el próximo jueves con el concierto de un quinteto de jazz, jazzística, que dará comienzo a las 10 de la noche. Las actividades se van a desarrollar durante este mes de julio y el mes de agosto y se van a completar con dos visitas nocturnas al yacimiento de Okuri. De ello nos informa Antonio Mateos. Pues, como tú has dicho antes, para el jueves que viene tenemos un grupo de jazz, un quinteto, una voz femenina y cuatro instrumentistas. La gente, él es uno de ellos, el trompetista es ubriqueño, ha estado aquí en la Escuela de Música, ha trabajado bastante, pero trabaja en el Conservatorio de San Lucas de Barrameda. Uh-huh. Y el grupito este que él tiene, bueno, trabaja como docente en el conservatorio, sí, pero además tiene un grupo de jazz. Y casualidad de la vida, vino un día por aquí a tomarse un refresco, y vio el escenario, vio el sitio, y hablando, pues salió la cosa y vendrán este jueves. La idea es que todos los jueves haya alguna actividad de este tipo aquí arriba en Okuri. Que la gente suba, que la gente conozca esto, que vean el entorno tan bonito que tenemos, que a fin de cuentas esto es de todos, esto es municipal. Algunos briqueños habrán visto carteles de este grupo, de jazzística, porque ellos mismos me lo hicieron desde el conservatorio. Yo estoy haciendo, están realizando uno genérico donde se vea que cada jueves hay un tipo de actividad, ¿no? Y entonces, pues el jueves siguiente, el jueves 30 de julio, pues tendremos un cantautor que hará un tributo a Serrat, o sea, con canciones de Juan Manuel Serrat. Y el 6 de agosto, este mismo chaval con una zabala, una cubana, pues hará un concierto de la nueva trova cubana. Se tratará de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, uh-huh, ese estilo de música, en plan tranquilo, en plan suavito, ¿no? Uh-huh. Eso sería el 6 de agosto. El 13 de agosto tenemos a Eduardo, también un chaval que es de ubriqueño, que se está viendo también camino, que le gusta la música. Anoche estuvo tocando con Escalera, porque ellos hacen sus cameos unos con otros. Uh-huh. Y Eduardo también tiene versiones propias, hace versiones de Stevie Wonder, de cantantes, sobre todo americanos. Y la verdad es que también está, ese sí lo conozco personalmente y artísticamente, porque ya lo he tenido otras veces y la verdad es que esa base se porta. Y luego, para cambiar un poquito, pues el 20 de agosto tenemos carnavales. Tendremos una antología de carnaval a través de Diógenes, en la comparsa de Ubrique, pues harán una antología de todas las coplas o las músicas que ellos tienen a lo largo de estos años de carnavales, ya una trayectoria bastante larga. El año pasado estuvieron con nosotros aquí una noche y gustó, y lo que es bueno, pues hay que repetirlo, entonces contamos con ellos. Uh-huh. Esas serían todas las actividades que tenemos previstas. Algunas se me han caído del cartel a última hora, quería meter un poco de flamenco, meter un poco de baile, pero bueno, un poco de lírica también quería haber metido. Pero bueno, yo creo que con estas actividades y paralelo a esto también la visita nocturna que se va a realizar a Okuri, pues yo creo que es un programita bastante bastante bueno. Uh-huh. Porque es que además de estas actividades, a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, pues me han facilitado el que podamos abrir el primer sábado y el último sábado de agosto podamos visitar Ocuri de noche. Hay luna llena y eso es espectacular. Entonces, el que no haya tenido la oportunidad de ver Ocuri puede hacerlo de noche, o el que lo haya visto puede conocerlo desde otra perspectiva. Tendrá su visita guiada, como normalmente se hace. Para eso está María, una de las guías que trabajan en Ocuri, que se ha ofrecido voluntariamente para hacer esa visita. Y la verdad que es una oportunidad más para dar a conocer el yacimiento. Aquí todo gira en torno a que la gente conozca el entorno que tenemos, valoremos lo que tenemos, y Ocuri, pues de noche, es un puntazo. Entonces eso sería el sábado 1 y el 29 de agosto. Uh-huh. El 29 de agosto, una vez que termine la visita, pues haremos una fiesta ya para despedir el verano, la fiesta de la luna llena, y lo que haremos será, pues, recordar canciones de los 80, uh-huh. O sea que Carroza por un tubo, como ni M, mucha música discoteca sobre todo, y a pasar una nochecita buena, ya preparándonos para lo que nos viene después, que es la feria y todo, todo el tinglado. Esas serían todas las actividades que tenemos programadas. Dentro de la programación cultural de este fin de semana, la Fundación Provincial de Cultura y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique han organizado para hoy viernes la actuación del grupo Mr. Groovy and the Bluehead, una de las grandes bandas de rhythm and blues del panorama nacional. Este concierto dará comienzo a las 9:30 en la Plaza del Jardín. Así lo destaca el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Sí, este viernes tenemos en el jardín un concierto de blues y jazz a las 9:30 de la noche, también con entrada libre y gratuita, y dicen que va a ser un éxito. Esto nos comentan desde Diputación, de que puede ser un concierto muy bonito y muy apacible para todas las personas que se quieran acercar hacia la Plaza del Jardín. Para mañana sábado, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha organizado una excursión al Parque Acuático Aqualán Bahía de Cádiz con precios especiales para los participantes. La iniciativa se enmarca en el conjunto de actos organizados con motivo de la estancia en nuestra localidad de los niños y niñas saharauis a través del programa Vacaciones en Paz. Los interesados en participar en esta excursión deben llamar al teléfono 628-35-65-50. También mañana sábado, la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero llevará a cabo una velada musical en la Plaza del Algarrobal como colofón al curso 2014-2015. En este concierto van a participar todos los grupos integrados en este colectivo: el coro infantil, el coro de voces blancas, el coro de cámara femenino, el ensemble instrumental y, como novedad, el coro de iniciación a la música coral para adultos. El acto dará comienzo mañana sábado a las 9:30 de la noche en la Plaza del Algarrobal. Destacando las citas culturales de este fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.